desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de estos puntos y de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, con el mismo grado de desarrollo tecnológico que quizá lo pueda decodificar y animarse a contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. El efecto acumulado de objeciones provocó el abandono por parte de la mayoría de los cosmólogos y astrónomos respecto de la teoría del estado estacionario. Pero a pesar de ello, los conceptos fundamentales de creación continua y aparición espontánea de un nuevo orden sigue siendo una contribución importante al debate acerca de la naturaleza del mundo en que habitamos y que justifica ampliamente cosas tan raras como ponerle un ojo a Marruecos. All right. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Se ha propuesto una teoría completamente distinta, basada en una extensión extraordinariamente sencilla del modelo convencional del Big Bang. El punto débil de dicha teoría reside en la presencia de una singularidad del espacio-tiempo en el acontecimiento de la creación, un hecho que al intentar explicarlo hasta pone en juego la justicia de los poetas. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que escuchan el mensaje de Big Bang a través de 98.1 FM La Nueva, en Formosa. Se ha explicado que la singularidad inicial es considerada por algunos hombres de ciencia como la indicación de que el universo no había existido nunca antes de ese momento, y que toda otra consideración en contrario es irónicamente atribuida al querido señor Fantasía. Oh, Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. De la misma forma que al inicio, si el universo se vuelve a contraer, colapsará hacia una singularidad final en el futuro. La catástrofe cósmica última, en la que el espacio, el tiempo y la materia dejarán de existir sin que quede absolutamente nada, ni siquiera el espacio vacío. Una imagen idéntica a aquellos sembradíos en los cuales se coloca un espantapájaros. Talking to each other about what makes your mind come around. Is it brain or brawn? What do you want? We just couldn't understand. Our old man didn't like our appearance. He said that only women wear long hair. oscuridad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. En la consideración de los hombres de ciencia, el intervalo entre singularidades es como un tatuaje entre comienzos tempranos. Scarecrow, as everyone knows, stood with a bird on his hat and sure everywhere he didn't care. He stood in a field where barley grows. His head did no thinking, his arms didn't move, except when the wind cut up rough and mice ran around on the ground. He stood in a field where barley grows. The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate, desires not in kind, he doesn't mind. He stood in a field where el Big Bang. Un puñado de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad. Que edifica un mensaje para el mañana. Que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En la mañana de Capilla del Monte y a través de 101.5 FM Milenio se emite nuestro mensaje también al confín del universo. Algunos astrónomos y cosmólogos han conjeturado que un universo en contracción puede sobrevivir a su encuentro con la singularidad del futuro. Emerger como el ave fénix desde otra bola de fuego primordial y volver a expansionarse en un nuevo ciclo de actividad, como si fuera más fuerte que la fricción. profundidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Tanto como si las ideas respecto de las singularidades espacio-tiempo son correctas, como si no lo son, es claro que las leyes conocidas de la física dejan de ser aplicables y no se puede hacer ninguna predicción más allá de esos extremos temporales, por más que lo intenten todos los grandes. Stronger than free. isolation, keeping the experience at bay. Anytime, any day. It brings me to my senses, this poison in my side, the raging heart defenses are turning tide. Television screen cross the boundaries of my head. You're entertained by the dead. Stayed awake to make the morning, but it came too little and too late. I can wait. Is this thing going to kill me and tear my soul apart? If not, it never will be the one to break my heart. You desde algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. A través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata y en la medianoche marplatense, y a través de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra civilización que quizá pueda contestarnos. El proceso de expansión y contracción del universo podría repetirse ad infinitus, lo que sin duda le daría inmortalidad. Según esa imagen, el Big Bang de nuestro pasado quedaría relegado a ser simplemente el inicio de una cadena sin fin de universos que haría que todo mortal exclame: Dios, si yo la viera ahora.